de lo mismo. Decile no a la piratería. CAPIF agradece a Cris Morena su participación en este mensaje. Desconectate de todo. Signos FM. www.fmsignos.com.ar. Cerca de todos, aunque sea lejos. Para tener conciencia ciudadana, tenemos un espacio radial. Todos los miércoles a las 19 horas, Identidad Ciudadana por Signos FM. Ahora en la emergencia, usted no está solo. SUME responde las 24 horas. SUME cuenta con el plantel de médicos y enfermeros especializados en cualquier tipo de emergencias. SUME también brinda asistencia domiciliaria, clínica y pediátrica, consultorios médicos e importantes descuentos en farmacias. Llámenos al 4733-0043 y asóciese, que SUME responde. Las distancias ya no existen. Signos FM te acompaña a todos lados. www.fmsignos.com.ar. En Signos FM. Se finalizó el espacio publicitario. Un anochecer de junio de 1982, la muerte rondaba hambrienta los pozos en la turba. Presentía que esa noche tendría las manos llenas de las almas de los infortunados. Ansiosa se paseaba por las posiciones argentinas, se paladeaba por anticipado. La oscuridad cae rápido, el pulso se acelera y los soldados desprenden un fuerte olor, inconfundible para la muerte. Es el olor del miedo. La parca espera llevarse esta noche el alma de muchos de esos hombres que esperan dentro de los pozos. Como si pudiera ser más macabro aún, decidió elegir. A este me lo llevo primero. Aquellos tres, después. Aquel que espera el milagro allí detrás de la piedra me lo llevo más tarde. Sí, sí. Acá está asegurada mi captura de almas hoy. Este es el bando de la batalla donde tendré más almas para llevar. Me basta con ver la cara de niños, lo mal comidos que están, el tremendo miedo que sienten. Tan jóvenes son los jefes y los soldados argentinos que la muerte casi puede perderse en el reconocimiento de los oficiales entre los conscriptos. Tal vez cuando la cosa comience será más fácil, pensó. Porque quienes salgan corriendo hacia atrás primero serán seguramente los nobles jefes, pobrecitos. Ni su instrucción han terminado. Así pensaba mientras se refregaba las manos huesudas. Cuando al fin el momento llegó. Decidí de darse un gran banquete con el espectáculo desde donde se encontraba instalada en el campo de batalla, se dedicó a observar en detalle lo que pasaba. Tenía la certeza de encontrarse del lado correcto. De este lado, pensó, está mi oportunidad de esta noche. Comienzan a caer las bombas navales. Aprecia prematuro el bombardeo inglés. No han esperado ni siquiera la total ausencia de luz. Todavía no está del todo oscuro, como a ella le gusta. Pero las presas fáciles que auguraban le nublaba el entendimiento. Los argentinos son jóvenes infantes de marina, conscriptos. ¿Qué sabrán de la guerra? Si ni siquiera alcanzan a saber aún qué es la muerte. Sintió que su tarea sería tan simple en esta batalla que la certeza del éxito asegurado le parece advertir una especie de insulto hacia ella. Deberían respetarla más. Ella, la muerte, debe ser siempre respetada. Las bombas dejan de llegar al campo y esto presagia el combate de infantería. Ahora cargan los de boina. Allá vienen. Observa con detalle, ansiosa de saber si acierta con el orden que ha presentido para los que lleguen hasta ella. Seguro que ellos serán de entre los que huelen a miedo. El olor, pero algo inesperado está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, frente a la carga de los ingleses, les resulta notable que el olor hasta hace un segundo percibía en el campo está cambiando. La esencia del terror argentino comienza a disiparse claramente en el aire. No puede ser, si hasta hace solo un momento resultaba inconfundible. Desconcertada, decide abandonar el lugar desde donde observaba y se acercó para asegurarse. ¿Pero y las caritas? ¿Dónde están los soldados con cara de pibe? Los pozos ahora están vacíos. Comienza a machacar nuevamente la artillería y claramente no se trata de los ingleses. Ahora son los artilleros argentinos quienes baten el terreno. Por sobre el intimidante y atroz sonido de las explosiones se elevan los gritos estremecedores. Son los gritos proferidos por los pibes argentinos. Pero ahora, para su asombro, contrariamente a lo que esperaba, esos gritos criollos no son de terror. Ahora los argentinos se alientan entre ellos, se apoyan en el combate, pero si hasta parece que fueran todos uno solo. ¿Y el olor? El maldito olor. Ya no huele a miedo en la noche entre los pibes argentinos. Los de la piedra grande no paran de tirar y los jefes van al frente de los pibes. Una lluvia de plomo de los gurises recibe al enemigo. Resultan sorprendidos también los de Boina, que salidos entre sus posiciones muy firmes, ahora retroceden. Los de Boina vuelven atrás. Mientras los artilleros paracaidistas empiezan a despedazarlos, cuando quedan encerrados en un campo minado por los ingenieros anfibios de la Armada. La muerte, confundida ahora, deambulaba sin rumbo por el campo de batalla. Trata de retomar el control que creyó tener hace unos minutos atrás, pero al volver a los pozos, percibe ahora claramente que los pozos huelen diferente. Se horrorizó. Cree oler a ángeles en la turba. La batalla mengua drásticamente y hay unos pocos cuerpos en el campo, solo unas pocas almas para llevar. Y ese humo de cordita y el vapor que despiden los cuerpos agitados. Esa noche de junio del 82 en Ponipaz, la muerte debió cruzar el campo entre los montes para capturar las almas de los que olían a confianza y a victoria antes de la batalla. Y ese machacar de artilleros y esos gritos de los infantes de marina que venciendo el miedo ahora y por siempre. Los infantes vuelen a gloria. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva Misión Malvinas. Desde este rinconcito malvinero que semana tras semana sigue aguantando como hacen otros que sostienen la gesta malvinera pese a los años. Y cuando digo otros me refiero a doña Susana Sailices, a quien le mandamos un beso enorme, a Fid, que el sábado dio una clase de argentinidad. Aprovecho para saludar a mi amigo... van a tener que hablar con él si quieren entrar hoy por acá. Sí, él dice que sí. No me hagas seña de dinero. Ah, ¿no es televisión esto? Mi querido amigo don Daniel Galfredo, buenas noches, Daniel. Buenas noches, Norberto. Buenas noches a nuestra distinguida audiencia. Buenas noches a la mesa y al invitado y a los invitados de la noche de hoy. El señor veterano de guerra, insignia de este programa... Infante de Marina, todo entero, metro 90. Mascarón de proa. Mascarón de proa del 2003. Terminemos con eso del mascarón de proa. Cortémosla ya mismo, definitivo. Con algunas dificultades pendientes en la isla de Borbón, el señor don Javier Enrique Ramos. Buenas noches, don Javier. Buenas noches, Norberto. Buenas noches, muchachos. Buenas noches a los invitados. Buenas noches a la querida audiencia. Buenas noches. La garantía de este programa. El garante de las cosas que salen bien. El doctor. Es uno. Don Alejandro Mendolara, buenas noches. O Nino Bravo, no sé cuál. Noelia, Noelia. Buenas noches, Norberto, muchachos, a los invitados y a toda la audiencia. Ahí quiero, Daniel, sí. Controlá a ver si el amigo paraguayo está caramba, pendiente. Ya empezamos con haciendo se, amigos. O se fue a ver otras cosas por televisión. Sabiendo de su calidad de oyente, no, entiendo que ya está desde conectado y alentando al mismo tiempo por la selección argentina. ¿Qué pasa en esta relación? Ese delincuente. No, no está ni amigo honesto. Más falso que billete de 3 pesos, los dos. El primero que anoté acá en la lista. Mandó un mensaje y salió corriendo por prender el televisor. No. Él está conectado. Ni está conectado, ni está viendo. Sí, cortame el aire. Te manda salud. Norberto. Te agradezco. Muchas gracias, muy amable. Antes de presentar a mi invitado, vamos a presentar a los oyentes que nos visitan hoy. Cada tanto nos damos este gustazo de conocerles las caras. Yo creo que vienen a buscar algo. De la gente que nos escucha. Hoy venía haciendo un comentario justamente con el oyente del norte, le vamos a llamar así, porque hemos tenido en esta mesa, en ese rincón donde ahora está don Gustavo Palucito, a quien vamos a saludar, a nuestro oyente nacional más astral, porque estuvo Gabriel Nocent. Don Gabrielito Nocent, sí señor. Desde Río Grande. Y hoy nos visita don Gustavo, que vive en Posada Misiones, en el otro extremo. Buenas noches, don Gustavo. Buenas gracias noches. Por estar acá. No, al contrario, agradecido soy yo. Inmensamente agradecido. La verdad que lleno de gratitud, no solamente por el programa, por estar, sino por los que participan en el programa. Ya se lo arrepentí. También supo estar en ese lugar Hernán de Bariloche. Claro, pero son los extremos. Y tuvimos uno más lejos todavía. Sentado. Es más, hasta tengo seria duda que no estuvo sentado justamente ahí. ¿Quién? Más al norte. Sí, creo que venía hasta desde España. Faustino, no. Justino. Justino. Yo esperaba un premio por ser el de más. No, mira, te acabo. Un premio no hay. Pero también está el señor que. ¿Dónde vivís? Por acá vivís. No, la República Valentina del Cine. ¡Apa! Lejos. Yo soy el Ducado de la Luna, la República de la Luna. Iván, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, vengo a escuchar, a aprender. Iván, cosas que pueden imitar a algunos oyentes, nos vino con las manos vacías, nos regaló unas remeras que confecciona él muy buenas. Espectaculares. Para que la gente entienda y se van a ubicar enseguida. Esas remeras de Fit que andan dando vueltas por ahí, bueno, esas maravillas son las que hace Iván. Iván, perdón. Muchas gracias. Bueno, listo. Ya pasamos las parroquiales. Me mira el hombre acá. ¿Dónde me muchachos, metí? A ver si nos entendemos. Yo sé que está el partido, pero este programa no lo vamos a compartir. Así que lo que les recomiendo es que bajen el volumen del televisor y escuchen lo que va a pasar esta noche en esta mesa. ¿Saben por qué se los digo? Porque desde el viernes a la noche hasta hoy, algunos de nosotros hemos tenido la inmensa fortuna de compartir un hecho singular, que fue la de recibir a un oficial inglés que peleó en Malvinas. Enorme fue mi sorpresa cuando el anfitrión de esa reunión me dice por lo bajo: ¿sabe quién es ese que está ahí? No, Esteban, no sé quién es. Pero, bueno, hizo un comentario acerca de mi incapacidad. ¿Te llamó como a mí, decís? No. Y me dijo, es el señor Waldemar Aquino. Buenas noches, señor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pero, a ver, en esta mesa estuvo don Vidrera Madrid. Nosotros aquí contamos cómo le fue la gente de la NACAR, de la cuarta de la NACAR, lo que pasó con la gente del 6. Tuvimos oficiales, jefes del 6, por teléfono, hablamos a Bariloche también, justamente, ¿sí? Y Vilgren nos contó, dice, yo llego a donde tengo que llegar gracias a un gaucho que se ofreció a llevarme. Muchachos, ese gaucho es Waldemar que está aquí con nosotros esta noche. Miembro del BIM 5, una noche para recordar, si las hay, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es inolvidable, entre otras tantas, ¿no? Ya. Bueno, gracias por tus palabras, la verdad que estoy casi emocionado. No, te lo mereces, por supuesto, porque además nosotros somos hinchas de un grupo de gente. O sea, amamos la historia de Malvinas y creemos que debemos defenderlas, por eso hacemos lo que hacemos. Hay muchas historias ejemplares que deben ser conocidas. Y nuestro trabajo de los últimos 10 años ha sido desentrañar esas historias empolvadas y tapadas por el tiempo, imprescindiblemente primero convencer a los protagonistas de que había gente interesada en saber lo que le había pasado, porque debido a cosas que sucedieron después de la guerra, algunas inmediatas, otras mediatas, mucha gente no quería hablar. Mucha de la gente que habló en estos micrófonos, afortunadamente para nosotros, fue la primera vez que habló para el público de lo que le había pasado. Así que, como para calentar los motores, yo quiero que le cuentes a la muchachada cuál era tu función dentro de un batallón de infantería de marina. Bueno, voy a empezar un poquito para atrás. Dale. Hablando de que somos ciudadanos. Yo soy nacido en la capital federal, pero soy vecino, vivo acá en Olivos actualmente. Pero tengo un terrible recuerdo de Río Grande. Primero porque estuve en tres oportunidades. Yo fui oficial muy joven en el batallón 5, fui segundo comandante y después fui jefe de esa unidad, mira, en el 2004. Entonces tengo un recuerdo muy lindo de Río Grande y realmente me siento, y siempre digo, el batallón 5 es como el patio de mi casa, me siento muy cómodo. De hecho viví los mejores años de mi vida, recién casado, que es una etapa importante, y siendo jefe del batallón, que también es importante, porque laburaban todos para mí, yo me divertía muchísimo. Entonces era muy divertido. Una cosa tonta, yo antes de tomar en la jefatura del batallón 5, estaba aquí en Buenos Aires en la dirección de personal, en personal de oficiales. Entonces me tomé el trabajo de llevarme la foto del legajo de mis oficiales. Primera reunión en mi casa, yo tomo la jefatura un martes, el viernes hago una reunión en mi casa, y les compro un portarretrato chiquito con la foto de mis oficiales. Terminamos de comer unas empanaditas en mi casa y reparto a las esposas, les regalo las fotos. ¡Ay, qué amable, señor comandante! ¿Qué sé yo? ¡Uy, sí, sí! ¿Y por qué es esto? Sí, sí. Bueno, quiero que la tengan a la visita de luz porque su marido no lo van a ver más hasta fin de año. Bueno, por supuesto, le digo que por una semana mi mujer no me habló. Sos un tarado, todas esas cuestiones. O sea, pero bueno, estaba incluida la tuya. ¿También? Sí, sí, sí, la mía. Lo cumplí a medias. Bueno, voy para atrás ahora. 1981. Yo llegué de pase a Río Grande. Venía de pase de Puerto Belgrano. No sabía ni dónde estaba Río Grande. Durante todo el 81 nos adiestramos a órdenes del capitán Robás en esa época, que le decíamos cariñosamente el perro, porque era malísimo el hombre. Bueno, al año siguiente se lo agradecí mucho, porque gracias a que nos tenía muy cortito a todos, cuando fuimos a Malvinas realmente no sufrimos la diferencia. No sé si era más malo él o los ingleses, por eso no notamos hasta ahí. ¿Cuál es la diferencia nuestra con las tropas del norte? Nosotros vivíamos en Tierra del Fuego, durante un año aclimatado, o sea, teníamos ropa de abrigo, usábamos espuelines en las botas, usábamos barreta para romper el hielo, usábamos camiones con cadena, bolsa de dormir térmicas, aislantes en el piso, o sea, tenemos toda una instrucción de hielo que las unidades del norte no tenían, una ventaja bastante a favor nuestra. Así que durante todo el 81 nos preparamos para esa, que después fue una patriada, ¿no? De ese momento no lo sabíamos. La segunda ventaja de la Marina es que incorporaba tandas de conscriptos cada 2 meses, o sea, había 5. La más jovencita era la de noviembre del 81. Así que diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses de instrucción mínima. ¿Sí? Entonces, un 20%, bueno, el caso nuestro, un 20% de la unidad tenía por lo menos 4 meses. Y el resto, y un detalle de color, la primera tanda, cuando llegó el 2 de abril, estaban de civil, esperando el avión que los llevaba al norte. Estaban vestidos de civil con la libreta en la mano. Los que hicieron la colimba saben lo que significa tener la libreta en la mano. ¿Sí? Es como el pase al futuro, a la libertad. Y además una isla, después de 14 meses de no ver, de ver pingüinos y afines. Entonces, con la libreta en la mano, llegó el 2 de abril. Que no se fueron porque no había aviones. No sabíamos que era por este, nosotros no estábamos enterados. El 2 de abril todos entraron a la libreta. Y le entregamos el equipo de vuelta. Entonces volvimos a conformar las fracciones de combate con los tipos que eran, ni uno solo reculó, ¿eh? Cosa que hay que sacarse el sombrero. Da la casualidad que la mayoría de las bajas son de la primera tanda. O sea que la mayoría de los caídos en combate, heroicamente, fueron de esa tanda que tenía que haberse ido y estaban vestidos de civil. Y no es casualidad eso. Eran los conscriptos con más experiencia. Por lo tanto, los diríamos los empujadores. Aquellos que iban al frente sin demasiado preguntar. Claro. Porque eran verdaderos soldados. Tenían 14 meses de instrucción dura. Porque no era... los que viven en el sur saben que la vida no es fácil allá. Imagínense que uno pelea todo el día con el general invierno. Entonces, digamos que el adiestramiento era bueno y nosotros estábamos muy acostumbrados a eso. Porque el capitán Robacio nos hacía hacer instrucción con munición de guerra. O sea, vos sentías el ping atrás de la cabeza cuando tiraba el mortero, ¿eh? O ver los cruces de las ametralladoras. Eso no se ve muy seguido. O sea, únicamente se puede hacer en lugares como ese, donde realmente el jefe de batallón no tiene nadie que lo esté molestando o está solo. Entonces puede hacer estas cosas que otro oficial más antiguo no haría. Entonces, así las cosas, nos encontramos en el 82 con una unidad muy adiestrada, muy bien comandada, muy bien cohesionada. O sea, había una cohesión entre los grupos. O sea, el jefe de grupo levantaba el dedo y el apuntador ya sabía qué estaba diciendo. El jefe de sección levantaba la mano y los tres jefes de grupo sabían de qué estamos hablando. Entonces fuimos a Malvinas con una instrucción muy buena. O sea, nos conocíamos todos. Para lo bien y para lo mal también. Conocíamos hasta las mañas de todo el mundo. Entonces, claro. Más vale. Entonces, nos sorprendió la guerra. Creo que nos sorprendió a todos. Pero militarmente hablando, no fue tan duro para nosotros. Porque era una unidad que estaba preparada. De hecho, el 2 de abril, el día 30, el comandante de batallón ordena salir a las unidades, a las compañías, al terreno. Nosotros salíamos siempre en tres equipos de combate. Cada equipo tiene una compañía de tiradores de base, un arma de apoyo, que puede ser un mortero de 81, un mortero 106,6, o la batería de obuses. Un elemento de comunicaciones, un elemento de sanidad, un elemento de servicios, y salíamos. Mi sección, como yo era jefe en ese momento, había ascendido a teniente en ese momento, o sea, había dejado de ser tirador para convertirme en jefe del apoyo logístico. No caminaba más, andaba en camiones. Mi sección, que era muy grande, yo tenía 11 camiones y 70 hombres, no salió al terreno, se quedó en el cuartel, porque no hacía falta, porque no había que abastecer a nadie, la campaña era cortita. Pero igualmente, cuando eso ocurría, todos los cuadros dormíamos en la unidad. Yo les quiero decir que mi casa estaba dentro del cuartel, o sea, desde mi oficina a mi casa había 150 metros. Me podía ir gateando, más de una vez lo pensé, pero no lo hice nunca. Irme a casa. Pero bueno, esa noche estaba en mi oficina, suena el teléfono, 3, 4 de la mañana, me dice el jefe de operaciones, venga al puesto comando. Joven teniente, ¿qué hace? Calza las botas, abrigo, trote corto, llego y estaban todos festejando. Me dice el jefe de operaciones, un whiskycito, y jefe, a las 5 de la mañana tomo un bate cocido. Yo, servicio. Y yo, no estamos desembarcando, y digo, están todos borrachos, esto, están todos bueno. Se chuparon todo. Bueno, y empiezo a escuchar las comunicaciones, donde aparece la baja del capitán Giachino, la baja del teniente Quiroga, la baja de Caburbina, gente que yo conocía. Entonces empecé, digo, qué barro, qué real este ejercicio. Bueno, resulta que era cierto. Imagínense la emoción cuando me di cuenta que, listo, estamos buquecito, corre café, que vamos a celebrar también. Bueno, ahí empezamos en la unidad y ese mismo 2 de abril empezamos a recibir a la gente que había ido a Malvinas, o sea, el batallón que desembarcó, que era el BIN 2, regresaba por avión a Río Grande. Así que lo recibimos nosotros. Imagínense la envidia que nos causaba. Claro. Los tipos le habían visto la cara al enemigo. Era envidia profesional, ¿no es cierto? Uh-huh. Decíamos, qué suerte tienen estos tipos. Después fue al revés la cuestión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, así que ahí mismo nos alistamos. Como esta unidad estaba tan preparada para salir, teníamos todo realmente muy coordinado, cuando nos dieron la orden de alistamiento el 6 de abril para salir a Malvinas, no cambió nada en nuestra vida. Saqué la mochila de la estantería, saqué el fusil de la sala de armas, saqué la munición donde tenía que ponerla, cargué los camiones como los cargábamos siempre, o sea, no fue nada traumático, nada traumático. El día 6 nos avisan que nos íbamos. Bueno, esa noche, ¿cómo le digo a mi mujer? Yo no le podía decir nada, que me iba al día siguiente. Bueno, al día siguiente formamos a las 8 de la mañana y a las 1 salió el primer avión. Yo me transformé en lo que se llama el oficial de embarco. El oficial de embarque es el hombre que, digamos, prepara las cargas en tierra y las prepara para subir a los buques, o en este caso a los aviones. Así que le digo a mi mujer, dame una manito porque no puedo solo. Mi mujer es maestra, así que se vino con su calculadora, una planilla, y me ayudaba. Pues venía el piloto, bajaba y decía, cargame 2.500 que nos vamos en media hora. Y 2.500 kilos para mí era un lío, porque había que estimarlo, calcularlo. Claro, es fácil con la munición porque tiene el peso. Es fácil con las raciones porque tienen peso. Lo difícil es cuando llevamos equipo. Si había bolsas, nosotros preparamos unas 30 bolsas de equipo. ¿Bolsas de equipo son esas bolsas grandes? Los bolsones, sí, esos. El ejército se llama bolsones porte equipo. Uh-huh. Nosotros en la marina llamamos bolsa en barco. Es lo mismo. Usted es verde y la otra es blanca. Bueno, entonces cargamos en las bolsas de embarco esta, o bolsas porte equipo, unas 30 con bota, abrigo, gorrito. El sueño del pibe. Entré al pañol y a su oficial lo atamos a la silla. Lo amordazamos. Claro, y ahí empezamos a bajar. Claro, imagínense que nosotros tenemos una mentalidad de pañolero. El tipo era responsable de ese pañol. Dijimos, córrase a su oficial. No, listo, atámelo, que no chille, que no sufra mucho. Y le robamos todo. O sea, cargamos 30. Le pelamos todo. Hicimos amigo con las raciones. O sea, Robacio ordenó, lleven todo. Bueno, todo es todo. Claro, así que llevamos 30 días. Nosotros éramos 700 hombres. Multiplicado por 30 días por ración. O sea, eran toneladas de raciones de combate. Claro, era terrible. Llevamos 10 días de raciones calientes. Arroz, fideo, lo que encontramos. Listo, carguen. Arroz, fideo, carne en caja. Era una belleza hacer eso. Porque claro, cargamos. Yo puse mis 11 caminos de culata. Empezamos a cargar multiclase. Eché un pedacito de munición, un poquito de víveres, un poquito de raciones, un poquito de equipo. Alguna herramienta llevamos también. ¿Qué te hizo hacer eso? Porque eso es alta escuela. ¿Por qué te hizo hacer eso? No. Primero fue la orden de llevar todo. Aparte Robacio dijo, vamos a la guerra, muchachos. Sí, pero podrías haber cargado camiones con munición, camiones con equipo. No, pero eso se aprende en la escuela naval. Uno habla siempre de los multiclases. En las Fuerzas Armadas manejamos todo por clases de abastecimiento. La clase 1 es víveres, la clase 2 es equipo, la clase 3 combustible, la clase 4 sería equipos y máquinas especiales, en nuestro caso elementos de ingeniero, y la clase 5 munición y química de guerra. Entonces dijimos, listo, vamos a armar camiones con multiclase. Piso de munición, medio raciones, y arriba las bolsas de porte equipo y lo que haya que llevar. Entonces cada camión era para mí un avión. Entonces llegamos a tierra, bajamos todo eso. No sé si sabían, los aviones para bajar son unos pales de aluminio. Igual que los pales de madera, pero son de aluminio. Entonces estaban en el piso y yo los cargaba. Cuando bajó el piso decía 2.500, eran 2.500 kilos. Entonces armaba pallets igual. ¿Hércules? No. Nosotros manejamos el Electra. Electra y los F-28 sin asientos. Salvo uno que era el 10, el resto todos soportaban peso. El 10 no, pero no se podía cargar, así que eran asientos solo. Pero el resto tenía el piso reforzado, así que le cargábamos. No sé si lo estoy aburriendo, voy muy rápido. No te distraigas. Todavía no empezamos. Empezamos los tiros todavía. Bueno, el 7 sale el escalón adelantado. El comandante, el escalón de reconocimiento, y mi oficial que me seguía en el mando, que era un oficial de intendencia. En ese entonces el guardia marina Pellegrino. Digo, pibe, le tocó a usted, ¿qué pasa? Vaya primero. Entonces fue Pellegrino, y en eso me manda un papelito, porque los aviones iban y venían. Yo en el aeropuerto, con mi mujer que me ayudante, cargando aviones. En eso viene un piloto y dice, acá le manda esto. Mándeme dos tablones. Digo, qué desgraciado, se ha conseguido un cordero este desgraciado. Se va haciendo un cordero atrás de la pista. Bueno, dos tablones largos. Bueno, pedí, largué el chafa al pueblo, necesito dos tablones. Me llenó el cuartel de tablones. Usted no se imagina la población de Río Grande lo que era. Pero no exagero, ¿eh? Mirá. Eran tablones que entraban y tablones. ¡Che, paren! ¡Son estos dos nomás! Bueno, así que bueno, los dos tablones que podían entrar en Electra, que eran los más largos, se los mando. Al día siguiente, en el último vuelo, el último Electra, y todavía todo cargado, le digo a mi mujer, besito en la frente, ya está, me voy. Así que lo mío no fue traumático, fue un descanso, un dormito del camino. ¿Qué? Estaba fusilado. Llego aterrizamos en. Cuando toca la pista, Malvino. O sea que me perdí. El paisaje de la isla no lo tengo en la mente. Aterrizamos, claro, ahí me di cuenta porque eran los dos tablones. Resulta que no había Zampi móvil para bajar. Había que largar las cosas por el tablón. Claro, pero resulta que las cargas no respetan las órdenes. Entonces, el tipo aplicaba los dos tablones, mandaba el cajón y la mitad caía al costado y se hacía bolsa. O sea que en la pista había balas, poroto, arroz, botones, fideo. Era un desastre. Yo le decía, che, en vez de, me tenía que pedir un par de cobillones para sacar todo esto. Así que nos pasamos varias horas juntando balas, separando balas de los fideos, los arroz. Todo el bolsillo. Todo era terrible, porque bueno, estaba todo cargado. Sopa de municiones. Claro, tal cual. Y ahí viene la famosa sopa de municiones. Imagínense 60 toneladas apiladas en un rinconcito de la pista. ¿Y esto cómo lo sacamos de acá? Porque a las compañías le metimos dos raciones de combate. Vaya. Las raciones nuestras eran, no sé si recuerdan, eran fabulosas. Era una caja, en la caja había una lata de comida, que era almóndigas con salsa. Sí, o mondongo. O mondongo, o goulash. Uno se comía dos de esos y los granos empezaron a salir mientras uno iba comiendo, ¿no? Claro. Iban saltando los granos. La grasa que tenía. Los viejos decían, no, está bien, pasa. Bueno, pero era mucha caloría. Claro. Bueno, venían eso, venían unos paquetes de galletitas, venían mate cocido, algunos traían criadores chiquitos. Las nuestras no. No, las nuestras traían criadores, veníamos del sur nosotros. Bueno, las que nos dieron a nosotros, digo, traía caramelos. ¿Caramelos? ¿Cigarrillo? No. Bueno, otra tenía paquete de 5 puchos, mira, que yo no fumaba, así que era Gardel, porque los negociaba con los caramelos. Claro. Una barrita de chocolate. Barrita de chocolate. Águila, sí. Mermelada. Sí. Y un sobrecito de para hacer café. Bueno, la otra era parecida. El calentador. Sí. Y las pastillas. Las pastillas de alcohol. Bueno, nuestra tenía, en vez del calentador, una latita, porque las pastillas en el sur con el viento era una lata. Y teníamos el criadores y había una pavadita más. Pero era muy parecida a la de acá, pero un poquito más reforzada. Así que le damos dos a cada por día a los hombres y ellos se iban. En eso aparece misteriosamente un jeep con tres Unimog. Sargento ayudante del ejército, dice, mi teniente, vengo a ponerme sus órdenes. Te mandó a la. Así que carguemos los camiones y empezamos. Bueno, el tipo era muy celoso de sus camiones, así que no quería que cargue más de un cuarto de tonelada por camión. Era bueno. Primer viaje, vamos llegando hasta la Casa Amarilla, que estaba del otro lado de Puerto Argentino, unos 6 kilómetros, 7 del aeropuerto, y de pasada veo un camión que estaba varado ahí en el barro. Conmigo venía un suboficial motorista. Y me dice, jefe, mire el camioncito ese. Y bueno, ¿vas que sí? ¿Solo? ¿Solo? ¿Abandonado? No, camión de los Marines inglés, enterrado hasta lejos. Bueno, lo dejo al suboficial Reynoso, bicho, que le decíamos el zorro. No por nada. Reynoso, lo bajo el zorro y yo sigo. Bueno, bajamos la porquería, volvemos con los camioncitos y me dice, el camión arranca. Anda, tiene esta batería. Bueno, dice, pues está encajado hasta los ejes. Tranquilo. Volví al aeropuerto, cargamos la segunda tanda y a la vuelta me dice, ya sé la solución. Enganchamos los tres camiones y los sacamos. Bueno, al suboficial principal de menucatarlo, amordazarlo, engañarlo. Pusimos tres camiones en tándem, un golpecito y salió. Y a partir de ahí fui dueño del primer camión de mi vida. Un Bedford de 5 toneladas, espectacular, que lo usé hasta el fin de la guerra. Un regalo del cielo. Regalo del cielo, gasolero. Así que ese camión venía hasta los ejes cargado y bueno, rápidamente, con los tres Unimog, más este camión, en una noche movimos las 60 toneladas de abastecimiento y al día siguiente ya estamos en condiciones de operar. ¿A dónde movieron, Waldemar? Desde ¿El aeropuerto? Del aeropuerto. ¿Se acuerda Modibrook, el cuartel? Sí. Nosotros estábamos enfrente. Un lugar que le decíamos la Casa Amarilla porque había una Casa Amarilla. Digo había porque la transformamos en refugio. Era una belleza la casa. Bien inglesa. Era. Pero estaba pintada amarilla. Cuando cayó el primer cañonazo dijimos, listo, esto es. Si yo fuera artillero, referencia de blanco. Claro, de la Casa Amarilla para acá, de la Casa Amarilla para acá. Claro, cuando cayó la primera salva de artillería, dijimos, listo, este es el centro de blancos. Rajémonos, hagámosla. Le hicimos bolsa. O sea, la destruimos para hacer refugio. ¿Está bien? Entonces uno se lleva una puerta, otro se lleva un pedazo de pared. ¿La desarmaron la casa? Sí, era de madera. Oh, loco, los infantes son de temer. No, no quedó nada. Creo que quedó la plataforma de abajo y tengo dudas. Quedó de cemento. De la Casa Amarilla, no solo el color, sino que también había alguna referencia a la casa de Brown, la que está en la boca. No, estaba pintada amarilla. Claro. Lo que pasa es que estaba en el medio de un valle, pintada amarilla. O sea, se veía. Era un foco. Hasta de noche se veía. Claro, de noche en una situación normal, perfecto. Ahora, en la circunstancia en la No, aparte estaba alejada del arboleo. O sea, estaba hecha por un tipo que quería disfrutar el paisaje del valle. Y la casa era bonita, tenía un jardincito de invierno, dos pisos. De hecho, dormimos un par de días. Yo dormí arriba en un en un lugar muy cómodo, porque claro, por mi jerarquía, que era bastante baja, dormía en el entretecho más o menos. Pero bueno, se dormía bien, calentito. La casa tenía una buena salamandra. Cuando el comandante dijo, esto es referencia de Blanco, nos miramos todos, déjelo por nuestra cuenta, en media hora vuelva, no queda nada. Entonces ahí las compañías se llevaron parte de la casa para hacer refugios. De hecho, mi refugio era un lujo. Yo vivía en un lugar casi paradisíaco. Al principio habíamos hecho un refugio bastante cómodo con la casa amarilla bajito, donde dormía con parte de mi fracción. Después fuimos, cuando cayeron, después del 1 de mayo, ya el lujo lo cambiamos por seguridad. Entonces, cavamos un poco más y bueno, mi refugio terminó siendo un lugar entre dos lajas, antibomba, y arriba tenía el techo con rieles de ferrocarril, parte de la casa amarilla, tepe. O sea, si iba a caer el mundo, iba a caer el refugio armado. Después era una risa porque yo me había hecho el piso con palet de madera, compartíamos el piso con mi mensajero, y a los pies dormía el radiooperador en una cama también hecha un poquito más alta, y por la piedra bajaba el agua. ¿Se acuerdan el agua? Bueno, caía agua, y la verdad que me desmoralizaba porque de noche sentía como que iba cayendo el agua por la piedra, hasta que gracias a Dios llegó estos regalos que hace el Fondo Patriótico. Llegó una mantita de crochet de varios colores, así que le pusimos la mantita y se me acabó el problema porque no vi más el agua. Mira, el agua quedó detrás de la mantita. Entonces psicológicamente estaba mejor. Bueno, después uno empieza. Un bidón de agua le pusimos una canilla, así que digamos lavamos la mano prolijamente. Uno va mejorando su condición de vida. Hicimos las troneras más prolijas para sacar los fusiles en caso de que nos ataquen. Hicimos trinchera de arrastre para llegar a la posición. Bueno, fuimos mejorando a lo largo de 70 días nuestra situación. Creo que el cambio que nos pasó a todos fue el 1 de mayo. El 1 de mayo nos cambió la vida. O sea, para ser sincero, desde que yo llegué el 8 de junio, de abril, hasta el 1 de mayo, pensaba que era un paseo militar, ¿eh? Claro. Es más, le había mandado a mi mujer una carta diciendo, che, estoy viendo casa por si nos venimos a vivir acá. Estamos viendo dónde vamos a vivir, porque el cuartel está cerquita. Cosas así, ¿no? Digo, tendrás trabajo, porque acá hay escuela. El 1 de mayo de la madrugada, rápidamente me di cuenta que no iba a ser, eso no iba a ser posible. Carta, suspendí. No venga, no venga. Suspendemos la búsqueda. Yo creo que todos participamos en lo mismo, y el 1 de mayo nos cambió la vida en un rato, ¿no? Para aquellos que éramos nuevitos, yo en mi caso era la primera tanda 63, era una instrucción un poco más exigente, claro, que lo que habíamos tenido, claro, hasta el 1 de mayo. Ahora ahí cambió, creo que ahí subo una. Cuando cayó la primera bomba del Vulcan, que nos cambió la vida. Yo estaba en mi posición, cubría una zona con ametralladoras 12,7. Cuando cayó la primera bomba, que se nos tembló el apellido, no encontraba el cierre de la bolsa de dormir. No, sinceramente no lo encontraba, ¿eh? Y me considero un tipo de valor, pero en ese momento no podía abrir el cierre. Eso dura milésima de segundo. Sí. Salí de la bolsa, me puse las botas. Los infantes de marina, que somos sureños, lo primero que hacemos es ponernos las botas. Después saludamos. Después hablamos. Las botas es lo primero que hay, porque el frío, uno pone el pie arriba del hielo. Entonces, botas, a las armas, y le entramos a tirar a los aviones que atacaban el aeropuerto. Habré gastado 5.000 tiros. Lo malo es que los ingleses no se enteraron porque no llegaba hasta arriba. Pero la calentura era terrible y le digo, a alguno le va a pegar. Así que con mis 6 ametralladoras, ataca. Hasta que, bueno, me di cuenta que era gastar munición al cohete. Así que gradualmente fuimos bajando y nos sentamos a mirar cómo combatía la antilla antiaérea contra los aviones que atacaban el aeropuerto. Así que ese día nos cambió la vida. Y el día 2, cuando nos bombardean, la posición con fuego naval, tuvimos la primera baja, el conscripto Cavigioli. Ahí nos dimos cuenta aún más, porque era uno nuestro, que había muerto. O sea, tenemos algunos heridos de esquirla, los cuales uno de mi sección perdió los dientes. Este chico tenía el fusil en el pozo y una esquirla le pegó en el cargador. Oh. El cargador estalla y se pega en el fusil y se vuela de este lado. 3 dientes acá. Que lo evacuamos al hospital, el día siguiente lo tenemos de vuelta, porque la boca cicatriza muy rápido. Y la sacó barata. Todo se aguanta. ¿Cómo estás? Bien, decía el tipo, le faltaban los dientes. Bueno, querido. El abrazo fue terrible. Tenía los dos ojos, tenía la nariz. Hablaba. Todos los dedos. tradientes no es nada, los bombos. De hecho, le hicimos la dentadura nueva a la vuelta. Me encargué personalmente de traer al Hospital Naval Pedro Mayo. Mirá. Y le hicimos la dentadura, tiene unos dientes. Lo vi el año pasado. Tiene mordida prohibida, ¿eh? Mirá, bueno. O sea que no, fue... A la vuelta de mordida me lo traje acá a Buenos Aires. Y personalmente, esa es otra. Porque llegamos al Hospital Naval después de la guerra, fue. Yo era, en esa época era muy joven y demasiado patotero, por el problema de juventud también, ¿no? Entonces traía a mi héroe a que lo curen. Me dice el odontólogo, dice, mire, este hombre no tiene obra social, no le corresponde. ¿Cómo? Bueno, responde. Este hombre perdió los dientes en la guerra, ¿qué me está diciendo? Bueno, cálmese, no me calmo nada. Bueno, una discusión pequeña, me sacaron de una oreja afuera, me llevan así de la oreja al director, y al director digo, mire, esto no puede ser. Me dice, no, ya sé, quédese tranquilo, déjeme el soldado, que yo le voy a hacer los mejores dientes del mundo. Y lo cumplió. No lo vi más al chico, ¿eh? Se fue de baja y lo vi el año pasado en un encuentro y tiene una dentadura envidiable. No, es decir, creo que lo envidia hasta Drácula si lo llega a ver. Me parece que Waldemar es una de las personas a las que no nos hace falta preguntarle cómo está hoy, ¿no? No. Bueno, después ahí lamentamos la baja de Cavigioli, que realmente nos golpeó a todos muy duro, ¿eh? Me imagino. Porque ahí nos dimos cuenta de la realidad de la guerra. La realidad. Pero aparte de la realidad, no solamente la muerte que avigió y que es lamentable, ¿qué hacemos con el muerto? Nadie había pensado en la necrológica. Qué bárbaro. De hecho, no teníamos bolsas para cadáveres, lo metimos en su bolsa de dormir. Fue muy duro para nosotros todo eso, y lo enterramos con su bolsa de dormir. O sea, su mortaja es su uniforme de combate. Y no tenía nada. Después lo trasladaron a San Carlos, pero inicialmente lo habíamos enterrado en Puerto Argentino. Bueno, esa es la realidad de la guerra. Eso es lo que a uno lo toca, y por ahí a veces cuesta dormir con estas cositas, ¿no? Bueno, a partir del 2 de mayo ya empezamos la rutina del expreso de medianoche, sí, que pasaba y nos sacudía las plumas. Para los que no saben, durante la noche pasaba un buque. Los buques modernos tienen... Yo soy marino, así que aprovecho para pasar el aviso. Los buques modernos tienen un sistema de como si fuera el cargador de un revólver. Sí. Entonces cargan las balas, son unos pedazos de... Terrible, sí. Cañón. Metro. Claro, entonces va entrando y van tirando en forma automática. Cada 3-4 segundos sale un tiro. Entonces todo es automático. ¿Qué hace el artillero del buque? Fija la corrida. O sea, pone el punto de inicio y el punto de final. Y el barco va solo y va tum, tirando. Entonces, todas las noches pasaba y hacía lo que se llama fuego de perturbación. Ustedes saben qué es fuego de perturbación, fuego de neutralización, fuego de interdicción. El de neutralización cae la tanda arriba y son varios cañonazos en mi lugar. El de interdicción es una zona que baten. Y el de perturbación molesta. Cae un tiro acá, el otro 50 metros, y así sucesivamente. ¿Qué lograban con eso? No dejarnos dormir. ¿Eso cuánto nos duró? 10 días. El día 11 estábamos todos durmiendo con los cañonazos igual. Doble casco por la duda. Claro. Porque como decía mi viejo, enterito. Entonces nos poníamos doble casco y dormíamos sin... Al principio era muy difícil porque... No teníamos el oído acostumbrado. Después uno empieza a acostumbrar, así empieza la broma. Para eso, claro, empieza la broma. Teníamos un sistema de comunicaciones excelente. Tiramos 64 kilómetros de cable. O sea, tenemos todos los cables duplicados. Digo eso porque yo llevé los cables. Por eso, claro, que son 64 kilómetros. O sea, se los robamos a otro subisal que dejamos atado en el cuartel. Otro mal que dejamos atado. ¿Lo soltaron? No sé. No, yo no volví por la duda. Hay un esqueleto atrás de la silla. Bueno, así que lo que hacíamos con las comunicaciones eran alámbricas, no por radio. Uh-huh. Tenemos la radio también, pero eran todas alámbricas. Y lo teníamos duplicado. O sea, cada teléfono tenía dos líneas. De los cuales había una central principal de comunicaciones en el puesto de comando, una central secundaria en mi sección. Y de ahí salían cables a los mismos teléfonos, pero si caía una central yo podía alimentarla. Pero además, si se le cortaba el cable con él, tenía cable conmigo. Entonces era... Bueno, y aprovechamos ese sistema en la noche para usar radio pavada. O sea, el odontólogo, hombre ocupado si lo había, llevamos el equipo médico nuestro, era excelente, ¿eh? Un traumatólogo, un cirujano general, dos odontólogos, de los cuales uno era cirujano maxilofacial, y un bioquímico. Alias el vampiro, se chupaba sangre. Era un verdadero chupasangre. Uno entraba puesto de socorro para pedir una aspirina y sacaba medio litro de sangre. Así que eso hizo que no vaya nadie más a la consulta médica. Era muy claro. Era dotación del cuartel, sí. Habitual del cuartel. Nosotros teníamos 11 enfermeros de carrera. Sí. Teníamos 5 doctores, 2 médicos, 2 odontólogos y el bioquímico, y como 40 camilleros. O sea, el batallón tenía una flor de sección sanidad. Eso tiene un efecto muy importante en la tropa, porque el hecho de tener el enfermero cerca hace que uno, digamos, no tenga tanto temor a lastimarse. Mi enfermero, que era el cabo Soberón, al que le tengo un respeto terrible, él tenía en el casco las ampollitas de morfina. Entonces yo le había pedido una, le había puesto una bandita de cinta y se la puse acá atrás. Digo, Soberón, esa que tiene ahí es mía, no se la use con nadie. Yo a usted le digo que me duele la uña y me encaja morfina, ¿eh? O sea, no, ni lo duda, ¿eh? Porque claro, uno tiene temor al dolor, entonces... Broma y en serio, las dos cosas juntas, o sea, está en broma, pero tenés la ampolla igual, por las dudas, ¿no? Así que el sistema de sanidad nuestro era muy bueno. El odontólogo, uno de ellos que era un tipo... que le decíamos Mendieta. ¿Ustedes se acuerdan de la...? El perro. Este era un Mendieta. Pereira. Claro, este era Mendieta, siempre lleno de cosas encima. Abría la parca así, sacaba botellas, salame, queso. Un tipo muy... preparado. Muy preparado. Bueno, él a la noche inventó radio, claro, preparado para estos eventos. Para todos. Claro. Llegando mal, a ver, sacaba así, comete una... bueno, en Radio Pavada era... nos comunicamos de noche para mantenernos despiertos y contábamos chistes, era terrible. ¿Por el teléfono? Por teléfono, el comunicante que hacía. Ponía todo en simultáneo, entonces empezaba, claro, aro, aro, y largaba. Y era un chiste atrás de otro, y anécdotas, y hasta que se enteró el comandante. Dijo, prohíbo usar las comunicaciones de combate para Radio Pavada. Me lo prohibió con orden de los voy a azotar en casa. Bueno, ¿qué hicimos? El segundo cable. El paralelo, trucho. Claro, el paralelo, claro, el trucho. Y el tipo se entregó, pero no dijo nada. O sea, dio la orden, pero dejó que el sistema paralelo funcionara con Radio Pavada. En caso de entrar en combate, no, todo el mundo se callaba. Suspendemos. Pero eso mantiene la moral de la tropa. El espíritu. No sé cómo estamos en tiempo. No, estamos para... Hasta ahora, sigo entonces. Bueno, otra cosa interesante de esta época era en las cartas al soldado. Nos llegaban unos sacotes de cartas llenos de... Entonces, ¿qué hacíamos a la noche? Velita. Entonces, yo que era el jefe de sección, me reunía con la tropa en nuestra sala de estar, que era un refugio un poco más humilde que este, más chiquito. Entonces, con la velita, yo miraba si era letra de adulto, si era letra de niño, a la basura. Si era letra de adulto, la daba vuelta. Si decía Carlitos, le iba a hacer compañía a la de los chicos. Si decía María, ¿quién quiere María? Yo, señor teniente, tome María. Entonces, repartíamos las cartas de las señoritas y señoras y afines. Y el resto era una pila de cartas, pobre pibe, que estaban en el costado. Y nunca las leímos. De esas, y contestaban los soldados, ¿sí? Volvían de vuelta, se armaron un par de... Era un compañero mío casado con una mujer que conoció a través de las cartas. Así que se formaron parejas gracias a este. Qué bárbaro. Pero, señor, lo de a la basura es una forma simbólica de decir, obviamente. No. Aclaremos para. No, a la basura, claro. No es a la basura, sino a la pila que después veíamos igual. O sea, ¿quién leía la carta de los chicos? El teniente y los suboficiales viejos. Claro. Los soldados, las chicas. De hecho, yo he contestado una carta a una maestra de Quilmes, donde era mi familia. Y esa carta me dijeron que había quedado mucho tiempo en el Consejo Escolar de Quilmes. Qué lindo. Daniel. Señor. Ganate el sueldo. Tenemos en nuestra página de Misión Malvinas, -Banda de Hermanos, de nuestro Facebook, enganchados y participando a Alejandro Cosaxicín, a Tati Fernández Causi, Bruno Mena desde La Barría, Maximiliano Zapata, Martín French, don Gabriel Nocen, que lo mencionábamos, del lugar más austral del país, Diego Alzapiedi, manda saludos para el doctor Amendolara. Muchas gracias, Diego. Facundo García Vega, Charles Bordat Betoli, Hugo Espinola, Jorge Firmano, Robert Di Giorgi, Julio César Sánchez, Miguel Ángel Rodríguez, que le manda saludos al Infante, abrazo, Guillermo Guimarra, Jorge Benítez, Silvia Palucito, Ignacio Miñola, Daniel Tosolini, Alberto Frontera, Martín Rizzo, Roberto Figueroa y mi amigo Néstor Antón. Un abrazo a don Alberto Frontera. Abrazo, señor. Vamos a ir a una pausa obligada, porque sabe que para pararnos nosotros. Y en 3 minutos volvemos, ¿no es cierto? Le digo al operador, ¿cierto que sí? 5. Está atento, dice 5, malo. Pero a los 3 venimos igual. Adelante. Uy, nos cagamos. En Signos FM da comienzo el espacio publicitario. Por el año 95 plantamos